tardes, bienvenidos. Soy Cabuto, nuestro presentador. Este es el Tablero Podcast, el podcast donde ya sabéis que solemos hablar de juegos de mesa. Voy a empezar hoy diciendo que el otro día puse una... Bueno, ya sabéis que en las redes sociales uno suele poner tontería, ¿no? Pero puse una tontería que era, voy a poner qué poco valor tienen los vídeos estos de reacciones, ¿no? Que dice reacción al no sé qué, reacción a... Que a mí, yo la verdad es que... No los he visto, con lo cual no puedo decir si los odio o no, pero en concepto los odio. Luego en la realidad no lo sé porque no los he visto, pero el concepto ese que te ponen un tío que te dicen la primera vez que escucha el Thriller de Michael Jackson, ¿no? Reacciones. Entonces, ¿qué me importa lo que un tío, ¿no? Y además te ponen la cara así como de o de sorpresa o de horrorizado, ¿no? Y tú dices, madre mía. Y te dan ganas de pulsar en el botón ese que pone, no me vuelves a enseñar este canal nunca más en la vida, pero bueno, a veces no se puede porque... Bueno, por razones, ¿no? Porque si ves YouTube y no estás logueado, no te deja hacer esas cosas, que son cosas muy prácticas. Pero luego lo estuve pensando, ¿no? Porque puse un blut, ¿no? Un post en Blue Sky, en el sentido de que iba a poner un vídeo de reacciones, ¿no? Reacciones de jugar al Catán, reacciones no sé qué, ¿no? Y con la cara así de sorpresa y tal. Pero luego me quedé pensando, ¿no? Y realmente lo que hacemos en este programa, lo que yo hago en este programa muchas veces son reacciones, ¿no? Tampoco es que hagamos aquí un análisis súper riguroso de... Que bueno, yo supongo que muchas de esas reacciones serán análisis rigurosos, pero nosotros aquí tampoco hacemos un análisis riguroso del juego, de las mecánicas, de tal. Con lo cual, digo, al final es que nosotros, yo, cuando digo nosotros es el plural majestático, ¿no? Pero que yo muchas veces lo que hago aquí son reacciones, ¿no? ¿Cómo me siento después de haber jugado una partida al tal? Pues os lo cuento, ¿no? Y claro, me falta la parte del vídeo donde pongo las caras esas de susto y de alegría o de sorpresa o cuando descubro la mecánica, ¿no? ¡Oh! Y ha sido un gesto exagerado como, oh, me ha volado la cabeza esta mecánica, ¿no? Bueno, pues realmente, ironía aparte, pues es muy cierto que lo que hacemos aquí es eso. Y lo que se hace en muchos sitios es lo mismo. No es análisis súper rigurosos de las mecánicas, tal... Muchas veces porque, claro, tampoco a la gente le interesa. No queremos aburrir a los muertos, con lo cual... Pero bueno, una cosa que os quería hablar esta semana, que estoy grabando aquí desde el Estudio 2, que es que ando súper liado y es que no me ha dado tiempo de grabar nada ni de decirle al calvo vamos a grabar. Bueno, le dije, no me va a dar tiempo a grabar ni de coña, así es que no hay charla. Creo que luego vamos a tener una sección de Celacante y una sección calvo que igual me manda algo, igual alguien me manda algo, pero vamos, van a ser... El rollo rancio, no voy a decir habitual, pero vamos, el otro día estuvimos jugando al Rising Sun, del cual hablaré luego, y nuestra mecánica para, que es lo que quería hablar, ¿no? Que la mecánica para seleccionar juegos últimamente, en los últimos años, ha sido, ¿qué quieres jugar mañana? Pues no sé, esto, va, ¿qué te parece esto? ¿Esto no está baneado? Sí, esto sí, no, ¿y esto qué te parece? Bueno, pues a mí me da igual, a mí me da igual. El consenso muchas veces es el me da igual, ¿no? Venga, traer lo que queráis y tal. Y claro, cuando alguno dice voy a traer este rollo, pues hay que poner un poco el pie y decir, no, ese rollo por favor no te lo traigas, ¿no? Y hace tiempo Pablo dijo, deberíamos de cambiar esto y deberíamos ser que cada semana el que venga, o sea, cada semana que proponga uno un juego. Y así, pues jugamos al juego que propone ese tío. Y esta semana decidimos adoptar ese sistema, ¿no? Es decir, vamos a adoptar ese sistema. Y dijo, José, venga, Pablo, elige tú primero. Y cogió Pablo y dijo, vamos a jugar al Rising Sun. Y yo al principio estaba súper escéptico con el rollo este, ¿no? Y dije, bueno, no voy a decir nada, si quieren hacerlo así, me da igual. Al principio estaba súper escéptico. Pero luego pensándolo dije, en teoría, y aquí es donde viene lo de en teoría, ¿no? En teoría son todo ventajas. Porque en teoría, primero, te quitas el rollo de tener que estar, bueno, este que te parece, este sí, o es que este no me apetece mucho, tal. Primero te quitas eso. Segundo, te quitas el que una persona siempre esté diciendo, vamos a jugar a esto, o esto sí, va, esto no me apetece, sí, tal. Te quitas eso, te quitas que si una persona es menos extrovertida, pues, por ejemplo, igual hay alguien que no propone muchos juegos en vuestra mesa, en vuestro grupo de juegos, hay alguien que no propone muchos juegos porque no es muy extrovertido, no tiene el aplomo de decir, no, no, a eso no, vamos a jugar a esto mejor, ¿no? Igual hay juegos de su colección que no se juegan, ¿no? Hay juegos que él quiere jugar, no se juegan. Con lo cual, es otra ventaja. Otra ventaja que tiene es que las ranciadas mierdosas que tengo aquí, que nadie quiere jugar, pues cuando me toque mi turno, pues se van a cagar. No voy a decir que se van a quedar, pero vamos a jugar una de esas. O sea, yo lo primero que pensé, dije, en cuanto me toque, lo primero que vamos a jugar es un Liberté. Va a caer un Liberté. Pero luego estuve pensando y dije, hostia, que tengo aquí el Britannia este que todavía no lo hemos estrenado. Y claro, dependiendo del número de jugadores, el día que me toca a mí elegir, que no sé cuándo me va a tocar, ¿no? Porque ya le tocó a Pablo este fin de semana, la siguiente no sé a quién le tocará, me da igual. Pero cuando me toca a mí, ese Britannia que tengo ahí, como seamos cuatro... iros preparando, muchachos, que igual vamos a jugar una ranciada de esas que se va a joder el tema este. Pero luego lo estuve pensando eso y dije, es que son todo ventajas, el sistema este son todo ventajas. Y me quedé pensando, ¿cómo hará la gente? Porque realmente cuando se hace el método anterior que usábamos, no voy a decir antes porque es que ha sido el método de siempre, el de decir vamos a jugar algo por comité, ¿no? Al final siempre las novedades son las que se acaban impulsando, es decir, la gente quiere jugar a sus rollos nuevos, a sus cosas nuevas, con lo cual los juegos antiguos que tenemos, o las ranciadas, o las cosas rarunas y esas, no se juegan. Con el método nuevo, en teoría deberíamos ver el resurgir de las ranciadas. vamos a ver, yo por ahora, teóricamente, lo veo todo ventajas. Ya os iré contando una experiencia, pero vaya, estoy súper súper curioso por saber la gente cómo elige los juegos a los que jugar, ¿no? Cuando vas a quedar con alguien, ¿cómo elige los juegos a jugar? ¿Notáis que se nota que la gente siempre quiere jugar al último que se ha comprado, ¿no? Pero ¿notáis que eso os influye mucho? Decir, no, es que compré esto, vamos a probarlo sí o sí. Y te obliga, ¿no? Te obliga un poco a decir, bueno, venga, y también, ¿qué quieres, no? Venga, sí, vamos a jugar. Y yo estaba pensando, jo, qué bien, ahora vamos a jugar a cosas, cuando me toque mi turno, vamos a jugar a cosas que no son nuevas, ya os aviso. En fin, ya os iré poniendo una actualización de cómo va el tema, pero sobre todo me interesaría mucho ponerme en los comentarios, esto como si fuera el YouTube, ¿no? Ponerme en los comentarios, ¿cómo elegís vosotros los juegos que jugáis la semana? ¿Vais ahí con 27 juegos en la bolsa y intentáis obligar a la gente a jugar a vuestras mierdas? Decidme lo que me interesa. Muy buenas a todos. Vais a ver que este programa va a estar perlado de distintas pildoritas en las que cada uno de nosotros, asistentes del campamento Barton, os estaremos contando distintas cuestiones sobre lo que hemos jugado, cómo nos lo hemos pasado. Yo me voy a centrar más bien en una cuestión que me parece interesantísima y que aglutina, gracias al campamento Barton, la cuestión de las reglas no escritas, de las que ya hablamos en algún momento Kabuto y yo, pero que el ejemplo de lo que ha sucedido en el campamento Barton me parece excelente. Tengo que poner dos contextos aquí. El primero es el formal, el más, no sé si llamarlo académico, que es el del libro del rule book de Montola y Stenros, unos finlandeses, escandinavos, ahora estoy dudando si son finlandeses exactamente, de 2024, y es una lectura que recoge el análisis de 5 tipos de reglas. Habla de que en el juego existen las reglas formales, que podríamos llamar el reglamento al que nos ceñimos. Pero incluso por encima del reglamento habla, ellos proponen la hipótesis de que hay otras reglas, las reglas sociales. ¿Cómo debemos comportarnos y qué es lo que estamos esperando del juego? Repito que esto es en parte lo que hemos hablado Kabuto y yo cuando hablamos del king making, es aceptable o no es aceptable, con si la partida tiene que durar más o menos y si tienes que hacer lo posible porque la partida sea duradera, cómo los jugadores se involucran en el juego para que todo el mundo participe, cómo se ve negativamente que alguien no esté participando de una manera equitativa. Pongo ejemplos muy elementales de esto. Cuando los niños juegan, y los no tan niños juegan a, no sé, al fútbol, a alguna actividad deportiva, niños o niñas, normalmente suelen dividirse de una manera equitativa. Difícilmente van a ir todos los mejores jugadores y jugadoras identificados como mejores mejores jugadores o jugadoras, van a ir al mismo equipo, porque todo el mundo sabe que eso no va a ser divertido. Normalmente lo que haces es dividirte para que el juego sea divertido. O se compensan en algunas ocasiones las capacidades o dificultades de unos u otros, porque hay una especie de acuerdo tácito, de regla no escrita, de regla social en el juego, en el que el juego tiene que durar, tiene que ser divertido y tiene que haber incertidumbre. La incertidumbre, ya hemos hablado muchas veces de que es un elemento fundamental en el juego. Si tú sabes lo que va a suceder, incluso relacionado con que hay jugadores que juegan muy bien y por tanto sabes que van a ganar la partida, eso ya no es tan divertido, eso casi deja de ser hasta juego. Bien, las reglas sociales se van construyendo, incluso durante las partidas, creándose cierto metajuego, Y tiene que ver con eso, con cómo regulas la interacción, lo que es aceptable, lo que no lo es, cómo resuelves las situaciones que no están contempladas en las reglas no escritas, el kingmaking, como decíamos antes. Bien, tenemos por tanto las reglas formales, las reglas sociales. Y luego están las reglas internas, que es las reglas que se pone cada jugador. Yo es que a esto juego para. Esta frase la habremos escuchado alguna vez. Yo es que cuando juego a Agrícola, a mí lo que me gusta es hacer. Y no son ni reglas formales ni reglas sociales, es cuál es el propósito con el que tú juegas y tú te has autoimpuesto tus propios límites, ¿no? De lo que es aceptable, de lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer. Hay unas reglas externas, el mejor ejemplo que podríamos tener aquí creo que es la FIFA, cuando hay un elemento que supervisa lo que está sucediendo, y luego unas reglas materiales que podrían ser qué componentes son aceptables o no, las normativas sobre los palos de golf, etcétera. Más allá de que nos guste más o menos esta clasificación, me parece que lo sucedido en el campamento Barton, que podréis escuchar en el programa Vislúdica, en el último que se grabó, respecto a unas herramientas de seguridad aplicadas a Clock Tower, me parece un ejemplo excelente sobre esta cuestión. Vamos a poner esto en contexto. Clock Tower, cuando empezamos a jugarlo en 2023, en el primer campamento de Barton, después de esas primeras partidas, en lo que podríamos llamar la ludosfera más veterana o más rancia o más, no sé, como la podemos llamar, a la que yo pertenezco, y que pues son estos grupos de Telegram, foros, la BSK, esta cuestión de la BSK ya en bastante desuso, pero creo que los que estáis aquí, los que sois escuchantes de esto, me entendéis perfectamente. Había un cierto halo como, primero, qué pesados sois con el Clock Tower, y segundo, oye, pero si esto no es más que un hombre es lobo vitaminado, qué pesados sois, este juego realmente ni siquiera es un juego sólido, es una cuestión de discutir en la que, bien, había como una cierta crítica hacia el juego. No voy a entrar en si merecida o no. Con ese contexto es con el que el año pasado vamos al campamento Barton y se organizan muchas partidas, hay mucha actividad, y en la que se acoge también a jugadores noveles para enseñarles el juego. Después del campamento, digamos que se amplifica en parte también por los compis de Qué rico el mambo, y me consta que sin ningún tipo de intención negativa, pero se amplifica la idea de, bueno, este juego puede generar algunas sensaciones negativas, incluso se habla de que algún jugador había llorado, alguna jugadora había llorado en una partida, ¿no? Vemos esto, el impacto que tiene, tanto en la organización como en los jugadores del juego, la propia imagen del juego. Y fue algo en lo que algunos jugadores pensamos, oye, ¿cómo le damos una vuelta a esta situación? En cierto modo, lo que se estaba solicitando de una manera implícita es, oye, ¿cómo hacemos para intentar regular o ayudar a que este tipo, tanto de imagen que da el juego, como de las situaciones que pueden darse con las características del juego, que ahora hablaremos de esto, para intentar mitigar esta cuestión? Y nos pusimos a elaborar una especie de herramientas de seguridad, como pasa en el rol. Una de las cosas que quiero dejar muy clara es que personalmente no creo que Clock Tower sea un juego más controvertido que otros juegos. En cualquier juego que se juegue lo suficiente, van a aparecer tensiones y van a aparecer situaciones que, en mi opinión, también incluso forman parte del juego. El sentir cierta tensión, el involucrarte excesivamente, y yo no creo que sea excesivamente, pero, en fin, creo que me entendéis. Cuando alguien juega una liga de Magic, una liga de Blood Bowl, una liga de cualquier deporte, hay una cierta involucración que lleva a cierta tensión y a ciertos, no sé, situaciones de reproche, de frustración. Esto es lo que pasa en el Clock Tower por la intensidad. Esta es mi lectura de lo que sucede en el juego, añadido a que el juego tiene unas características y unas dinámicas que favorecen una serie de reacciones. La más evidente o la más ilustrativa, la más fácil de entender, es que cuando varios jugadores están conspirando contra ti o comparten información entre ellos y no la comparten contigo, es muy difícil que uno tenga una sensación de exclusión. Y esa sensación de exclusión, repito este ejemplo, podían ser otros, es completamente humana, irracional y muy difícil de modular. Cuando tú ves que 12 personas te acusan recurrentemente de algo y que no quieren compartir información contigo, es lógico que te sientas mal y que te frustres. Y esto en otros juegos es un poco más difícil que suceda. Por tanto, Clock Tower, no por el juego en sí, sino por la naturaleza humana, puede que dé lugar a cosas que deberíamos saber gestionar y que deberían ser de sentido común, pero quizá luego esto no aparece de una manera tan espontánea. Y eso es lo que da pie a generar una especie de consejos y de recomendaciones de los narradores y hacia los jugadores, que se resumen en tres bloques. Uno, recordarle a todo el mundo que el juego es un contrato social en el que nos hemos permitido cosas que no nos permitimos en la vida real. Por ejemplo, interrumpirnos o utilizar unos tonos, a lo mejor un tanto más directos, sin que sean irrespetuosos, pero distintos a los que podríamos tener en la vida real. Recordar también que si alguien se siente mal, puede recurrir al narrador, que es una de las bondades que tiene Clock Tower. Hay un jugador que, aunque está jugando, juega de otra manera y que puede ejercer la función de arbitraje. Y por último, establecer unas normas claras de cuáles son los límites, porque es lo que nos hemos dado cuenta muchos jugadores, que es importante, que no es tan de sentido común qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer. Por ejemplo, en las partidas en jornadas, a la conclusión a la que yo he llegado es que voy a poner unos límites, que son que no son aceptables las faltas de respeto o los insultos, ni tampoco decirle a un jugador que está jugando mal. Sin embargo, sí que va a ser aceptable interrumpir en ciertos momentos del juego, pero no en otros. Con esto dejas claro cuál es el límite aceptable y lo que no, al menos en algunas circunstancias. Más allá de si estas son las mejores o las peores herramientas o si pueden ser pulidas, me parece que es un buen ejemplo de esas reglas sociales, que es de lo que estamos hablando aquí, qué es lo que es aceptable y lo que no, y que hay un momento en el que algunas cosas puede ser interesante hacerlas explícitas, sobre todo cuando estamos en una situación abierta, que no es el juego íntimo con conocidos con los que tienes una relación de amistad o familiar muy, muy cercana, sino con unas jornadas no sabes con quién te estás sentando a la mesa, el día que ha tenido esa persona o cuáles son sus sensibilidades culturales, personales, ideológicas o de otro tipo. Quiero remarcar que ha ido muy bien, como ya digo, en el programa comentaban los satisfechos que habían quedado desde la organización, y yo creo que la inmensa mayoría de los jugadores también, porque ha ayudado a pasar página en una cuestión que a mí me parecía un tanto injusta, que el juego tuviera esta imagen o que los jugadores tuvieran esa imagen. Pero creo que para el programa es también interesante para hacer ese análisis de cómo las reglas sociales pueden ser más importantes que las reglas formales, pero muy difícil de protocolizar, porque ya digo que estas herramientas de seguridad no son exhaustivas ni van a contemplar todas las posibilidades o todos los posibles. Dan una orientación y las hemos documentado de una manera bastante exhaustiva. ¿Cuáles son las hipótesis desde psicología cognitiva, psicología conductual, psicología clínica, antropología, sociología, psicolingüística, que explican por qué unos jugadores pueden sentirse incómodos o no le puedes gustar ciertas situaciones? Pero incluso más allá tenemos el otro nivel de reglas, el de las reglas externas. Fijaos cómo aquí, en cierto modo, tanto desde la, quizá no tanto la narración, sino la narración no durante la partida, sino de manera externa a la partida, o desde la organización, digamos que se ha llegado a la conclusión de hay que hacer algo para intentar solucionar este tipo de circunstancias. Y eso a nivel antropológico me parece interesantísimo, porque son patrones que parece que se repiten. Para los que estéis interesados en esto, además del libro de Rules of Play que citaba antes, hay otro par de referencias que me parecen interesantísimas. Una es Children's Folklore. Esto es una lectura que le voy a poner de deberes a Kabutor, de Sutton Smith, que es uno de los antropólogos más reconocidos en la investigación sobre el juego, especialmente del juego en niños, pero es extrapolable al juego en adultos. Y dentro de ese libro hay uno de los capítulos que a mí me parece más interesante, que precisamente va de esto, de las reglas sociales, que es de Linda Hughes. Hablaremos en algún momento sobre ello. Y el otro texto es un texto de, vamos a ver si hago memoria, de Carl Bengstrom, sobre las reglas implícitas del juego. Carl Bengstrom, digamos que curioso, lo que hace es incluso protocolizar cuáles son las maneras de sancionar a los jugadores que no están respetando las reglas sociales. Y fijaos que pone una especie de gradación. Lo primero que se le hace a un jugador es, bueno, reprenderle o llamarle la atención de una manera más o menos diplomática durante el juego. Otro grado, un tanto más severo, es el de hablar con el jugador aparte, que podría parecer más inocuo, porque no es una exposición pública, pero normalmente se suele percibir como algo más serio, porque has tenido que hablar aparte. Es como si ya tienes que salirte del juego para canalizar algo que debería formar parte del círculo mágico. Hay otro grado todavía más complejo, que es cuando se habla del jugador sin estar presente, y se empiezan a llegar a conclusiones sobre si este jugador juega de una manera o de otra, o qué es lo que habría que hacer. Un siguiente paso, que es el de expulsar al jugador del juego, algo ya muchísimo más severo. Y quizá una de las cosas que se percibe como más severa es la de interrumpir el juego. Es que alguien se vaya de la partida o se le expulse de la partida durante la propia partida. Es cierto que cuando uno piensa en las reglas sociales del juego, y ahora no hablo únicamente de Clock Tower, ves esos patrones, sobre todo cuando uno piensa en clubes, en juego organizado, etcétera. Ya digo que le dejo estos deberes a Kabutor para hablar con más profundidad de este aspecto, pero me parecía que el ejemplo de lo que había sucedido en el campamento Barton es perfecto para introducir en estos aspectos. Así que, bueno, lo vamos a dejar aquí. Espero que podamos grabar dentro de poco tiempo de una manera más coral, como en alguno de los últimos programas. Un saludo y os dejo con el resto de compañeros. Bueno, con los juegos de la semana, bueno, los cuatro, Miguel, José, Pablo y yo. Y bueno, pues ya os he dicho antes, el juego elegido para el día fue el Rising Sun del diseñador Eric Melang, de la pronto a ser extinta Zemón. Bueno, no sabemos si será extinta o no, pero bueno. Voy a decir que el juego este. Ay, es que es complicado de hablar de un juego así, ¿no? Mis reacciones, ¿no? Ante jugar al juego este es. Mi reacción es que al principio es un coñazo. Y en general, este tipo de juegos en concepto son un poco coñazo. Porque el juego, lo que tardas en sacar y lo que tardas en guardar, no es normal. Estos son juegos de mega cajota. Ojalá este juego no. O sea, así como concepto no existiese. Yo siempre lo he dicho muchas veces, que sí, que luego lo ves en mesa y te puede resultar muy atractivo. Pero realmente no es tan atractivo. Y menos aún cuando te tienes que pasar una hora para sacar las cosas de la caja y una hora para guardar las cosas en la caja. Me parece una pérdida de tiempo brutal. Ahora seguro que más de uno me está diciendo, no, pero es que hay unas bandejas nuevas que vienen. Me da igual. Es que esto, hay un chiste por ahí que decía, esta reunión puede haber sido un email, ¿no? Pues estas miniaturas pueden haber sido un counter. Y estoy totalmente convencido de que estas miniaturas pueden haber sido un counter. Una vez, ya lo creo que he dicho una vez viendo fotos del War of the Ring en la BGG, había un tío que había sustituido todas las miniaturas por counters. Todas. Bueno, todas no. Había sustituido todas las miniaturas de soldados básicos por counters. Y había dejado las figuritas, los Nazgûl, de los personajes principales, etcétera. Joder, y es que era hasta más práctico, tío. Es que lo veías en el tablero y decías, coño, aquí hay cuatro fichitas rojas que son cuatro orcos. No tienes cuatro miniaturas de orcos. Al final, y menos aún si no las tienes pintadas, es que no tiene ningún sentido. Y el único sentido que tiene es que nos pasemos una hora hasta que se sacó el juego de la caja y una hora para guardar el puto juego en la caja, de verdad. Es que esas cosas me ponen enfermo. Este juego, además, se nota que es después del éxito que tuvo el Eric Melang con el Blood Rage, pues dijo, voy a sacar una especie de secuela, Rising Sun, con. Es que esto es una secuela espiritual, es Tíos en el mapa, Dudes on the Map, ¿no? Es el que aquí podíamos decir, en vez de tíos, podíamos decir monstruos y tíos y de todo, ¿no? Porque hay cosas en el mapa, no es como la paella. Cuando haces paella, que no es paella, que es arroz con cosas, pues tenemos cosas en el mapa, vamos a llamarle este tipo de juegos. Y este, pones un mapa, pones unas localizaciones, pones unas habilidades especiales y ya está. Y el juego es básicamente un poco lo mismo, pegarse, hacer puntos de victoria y ya está. Tengo que decir que la verdad es que el juego sí que me gustó, me pareció entretenido. Yo estuve jugando y estuve todo el rato entretenido. Además, estábamos, pues, típico con las chorradas y chorradas japonesas varias y nuestras racistas japonesas varias, que supongo que a más de uno le ofenderán, pero bueno, estábamos ahí con las coñas. Y es que hay cosas del juego que están muy bien. Por ejemplo, el sistema de lo de las alianzas, pues tiene su miga, la verdad. El sistema de las acciones tiene su miga también, porque tú eliges acciones. Claro, la primera, porque este juego se juega como a tres épocas, ¿no? Juegas tres veces hay unos tracks, ¿no? Y juegan las acciones y pues, hay que hacerlo tres veces. Y claro, la primera vez que lo hicimos, pues no sabíamos muy, muy bien cómo iba la cosa, tal y cual, ni cuántas acciones había cada tipo, porque tú coges unas rosetas y hay dos acciones de cada tipo, eso lo descubrimos luego. Y claro, hay una cosa chula que son las alianzas. Te puedes aliar con uno, te da un bono extra, como en el Race for the Galaxy. Cuando uno hace la acción, pues el que elige la acción hace un bono extra. Pues el aliado también hace el bono extra, con lo cual es muy interesante estar aliado. Lo de las alianzas está chulo, y eso que nosotros, ya digo, es una primera partida, lo hicimos un poco al tuntún. Ah, pues yo me alío contigo. Ah, pues yo entonces me alío contigo, porque obviamente tenemos una nos da una ventaja, con lo cual, ¿cómo no te vas a aliar? ¿No? Lo cual está muy bien porque provoca el que te puedas hacer la jugada de traicionar, que está muy bien. Está muy bien también lo de los tracks de honor, lo de hay jugadores que tienen más honor que otros, y el que tiene más honor, pues normalmente todos los empates se favorecen hacia su lado, que es súper importante, porque los empates son muy habituales. Es decir, el decir, combatimos aquí, yo tengo uno de fuerza y uno de fuerza, pues empatamos. Y tú, yo tengo dos de fuerza, empatamos. Y todo se decide por el honor. Hay muchísimas figuras también que te permiten hacer jugadas al honor bajo. Por ejemplo, José estuvo jugando toda la partida a tener honor bajo, porque hay figuritas que en vez de uno de fuerza te dan cuatro de fuerza si tienes o el honor más bajo que los demás, o si matas a un tío que tenga menos honor que tú. Eso está muy bien, pero lo que más me gustó, lo que más me gustó de todo, es el sistema de combate. Yo tengo por ahí un juego de esos de móvil de piratas, que es una especie de piedra, papel y tijera, pero con cuatro palos y con un poco más acción, que a mí me gusta mucho. Soy la única persona del mundo, yo y mi hijo somos las únicas personas del mundo que jugamos a ese juego, pero está muy bien porque tú en el móvil eliges una carta, ¿no? Eliges piedra, papel o tijera, es abordaje, defender, pistoletazo o espadazo, ¿no? Y cada acción, una de las acciones hace la contra de otra acción y eliges si es más arriesgado, etcétera. Y es un juego de yo creo que este va a coger este, entonces como que este va a coger piedra, pues yo voy a coger papel, pero como veo que va a coger papel, pues, y es el yo creo que el otro va a elegir. Y esa aplicación en el móvil, ya a mí me encanta. Cada vez que me aburro, me juego una partida con el chaval. Estamos en cualquier situación familiar y le digo, vamos a echar una partida, ahí online, cada uno con su móvil, y es súper divertido. Pues este juego tiene lo mismo, pero muy mejorado. Me ha encantado esta mecánica, me encantó, que es cuando hay un combate, tú coges una pantallita, te pones, y las monedas que tengas tú eliges las acciones que quieres hacer, y hay cuatro acciones. Puedo hacerme el sudoku, el seppuku, puedo hacer llamar a mi Ronin, puedo pillar a un tío prisionero, o puedo, después de la batalla, escribir un poema, que es lo que te da puntos de victoria. Y esa mecánica me pareció súper chula. La verdad es que todo el rato estar pensando, y ahora que pongo no sé qué, Pablo decía, joder, es que ahí me ha sorprendido José cuando ha habido acciones que no ha puesto dinero. Sí, pero no poner dinero es súper arriesgado. Además, está muy, muy bien pensado. Aquí el Eric M. Lang se la ha sacado, la verdad, las cosas como son. Está muy bien pensado porque tú haces un combate y somos tres en el combate, y ahora todos ponemos dinero en las casillitas estas, pues los que pierden el combate, todos pierden el dinero. Pero el que gana el combate, el dinero que ha puesto lo tiene que repartir entre los jugadores que han perdido. Es una especie de pago equitativo por haber perdido, ¿no? Una reparación de guerra. Y eso me pareció, súper, súper currado. Me encantó esa parte del combate, me encantó. Es una pena que para hacer esos combates, pues tengas que hacer toda la parte de sacar el juego de la caja y meter el juego en la caja. Ya digo, eso me parece una puta mierda. Yo creo que esto, si fuese en vez de miniaturas, fuese counters o standees o algo 10 veces más rápido, que te diera una bolsita de gestión, aquí están todas tus fichas, aquí están los standees, te quitabas la mitad de la mierda. Incluso, fijaros lo que os digo, ¿eh? Incluso, aunque sea solamente las fichas básicas de tus minions básicos, tus sacerdotes básicos, etcétera, que fuesen figuritas, o sea, fichitas, solamente con eso ya es que agilizabas la hostia, porque lo de guardar, pues había que guardar los 10 monstruos que vas a sacar, ¿vale? Sacas 10 monstruos en la partida, bueno, pues eso lo vuelves a meter en la caja y ya está. Pero el resto de miniaturas y de mierdas y eso me pareció una mierda. Pero vamos, el juego me gustó. No es un tipo de juego que a mí me gustaría recomendar, es decir, joder, es que es imprescindible. Entre jugar esto y un Blue Rage, pues es un poco lo mismo. Pero ya digo que si os gusta la mecánica esa del yo creo que este va a hacer este, tal, tal, tal, lo de aquí, el combate está súper, súper currado. Eso me encantó, ¿eh? Ya digo que no es mi tipo de juego, porque yo creo que esto es un juego más de cerveza, que digo yo, ¿no? Es decir, va, me reúno con unos amigos toda la tarde, nos sentamos ahí, después de ver la tele sacas el juego, una cerveza, pachón, sin prisa. Esto no es el juego para decir, vea, vamos a jugar aquí, vamos a jugar este juego, luego vamos a jugar este juego, no. Este juego a nosotros nos llevó toda la mañana, juego que se juega, y nos dio tiempo a acabarlo, yo creo, de casualidad, porque la verdad es que nos alargamos bastante. Y no es por la explicación, porque el juego realmente en reglas es muy sencillo, y ya digo que lo que más tiempo nos llevó creo que fue sacar y meter el juego en la caja. Es que es un horror. No he contado nada de la partida, pero vamos, la partida fue... Estábamos los cuatro ahí pegándonos hostias, aliándonos con el primero que podíamos, y yo al principio de la partida empecé a hacer puntitos, pues ahora hago un combate aquí, me rasco un puntito aquí porque toco... Me hago un haiku, ¿no? Porque es que me encantaba esa acción, la acción esa de hacer el poema después de la batalla. Pues ahora me hago un haiku y ala, gano la batalla. Ahora me hago un seppuku, ahora me hago aquí, ahora me hago un haiku, y con el haiku, el seppuku, el no sé qué, pues me gano dos puntos más. Y puntito, puntito, puntito, puntito, de repente yo después de la primera hora creo que tenía 15 puntos, una cosa así, y los demás tenían 2, 3 puntos. Y claro, ya esa ventaja ya no me cogieron. Y estuvieron a punto de cogerme al final, ¿eh? Porque luego yo seguía sumando mis puntitos, raspando mis puntitos ahí en plan cutre, poquito a poquito. Pero claro, luego al final sí que llegan los puntos extra. Ahora por cada castillo que tiene no sé qué, por cada no sé qué que tiene no sé cuándo. Y estuvieron a punto y de hecho Pablo quedó segundo a 5 puntos y José quedó a 10 puntos, una cosa así. O sea, estábamos todos en una horquilla muy... muy estrecha. Tengo que decir que yo siempre digo que en los juegos, cuando la puntuación no coincide con lo que tú crees que debería haber ganado, pues es que el juego está mal, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, yo viendo jugar a la gente, yo creo que Pablo tenía que haber ganado la partida, porque creo que es el que más controlado tenía el mapa, el que más controlado tenía todas las facciones, el que más bichos tenía, no más bichos, pero tenía un montón de habilidades especiales, tenía un montón de... Yo le veía que, es que Pablo tiene todos los signos de que va a ganar la partida. Y luego al final gané yo. Y me quedé pensando, he ganado yo, pero en realidad te quedas pensando, ¿no? No es justo porque el que yo creo que debería haber ganado la partida, que es el que lo tenía controlado, era Pablo. Y yo gané porque sumé muchos puntos al principio y esta gente no sumó casi nada. Y eso solamente, pues, creo que el ganar, pues muchas veces yo me quedé así, de, bueno, he ganado yo, pero porque la matemática lo dice. Pero realmente, a mí el que más me gustó cómo yo a controlar la partida, tenía controlado el territorio, tenía controlado todo, o sea, el honor, los tracks, tenía controlado todo, Pablo, no ha ganado, pues porque las matemáticas son así. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Oscar, La Vida Normal, Scorpion King en BSK, Morcay el Rojo en Twitter y La Momia en los podcasts ha resucitado. Y como no podía ser de otra manera, vengo a hablaros del último gran evento. El evento que disfrutamos ayer con Melody, esa diva, Eurovisión y todo. No, y ahora ya hablando en serio, pues bueno, si os gusta Eurovisión, pues lo siento por vosotros. Al parecer la cosa no ha ido todo lo bien que se esperaba. Y no nos preocupéis que del otro gran evento no voy a hacer mención, excepto dar un fuerte abrazo y saludar a los organizadores y a toda la gente con la que me crucé allí, compartí partidas y risas y cervezas. Por lo demás, habrá ya muchos otros podcasts que hablen de él y os expliquen cositas. Entonces, yo no creo que pueda aportar nada más interesante a lo que ya vais a oír por allí. Antes que nada, espero que todos estéis muy bien, que os encontréis bien de salud, que las cosas os hayan ido medianamente bien desde la última vez que nos hablamos. Y os mando un saludo a todos y nada más. Y lo que quiero explicaros hoy, pues... Estuve jugando, últimamente llevo jugando a juegos que no son precisamente novedades, son juegos que, bueno, por desgracia, algunos de ellos están un poco difíciles de encontrar, me vais a tener que perdonar en eso, otros no, otros van a sacar reediciones en breve que costarán 5 veces más y que a las que podéis acogeros si os gusta lo que os explico. y que básicamente son juegos que sí que es verdad que jugué, algunos los jugué en el campamento y otros los he jugado a posteriori, pero que me parece que aportan, tienen un plus de interés porque aportan algo distinto a la mayoría de los juegos que les son similares. El primero del que me gustaría hablaros es el Tingus, que es un juego de Rio Grande Games que salió en el año 2016. El autor es Matt Calkins, que también ha hecho un juego que se llama Sekigahara. Me parece que ya no ha hecho nada más después de estos dos. Son juegos muy distintos, Tingus y Sekigahara. Sekigahara es un wargame de bloques. Y el Tingus es un juego económico perdón, en el que nosotros vamos a representar compañías aéreas chiquititas que empiezan a hacer su expansión por el continente americano, bueno, América del Norte, y como buen económico básicamente lo que vamos a tener que hacer para ganar la partida es conseguir dinero. Este juego tiene las cosas características de los juegos de establecer rutas, es el que, pues, que vas a tener un track de ingresos, vas a tener que comprar aviones y establecer rutas para poder ganar dinero, pero tiene un pelín de, tiene un par de cosas que creo que lo hacen un poco especial y que hacen que destaque sobre el resto. La primera de estas dos cosas, bueno, el juego se desarrolla a lo largo de 7 rondas. Nosotros vamos a tener unas cartas, jugaremos una carta en cada una de estas 7 rondas y básicamente pues hay dos tipos de cartas, unas son cartas de aviones y las otras son cartas de eventos. Aparte de estas cartas que os comentaba, nosotros arrancamos la partida con una compañía que tiene problemas. Tiene cinco cartas de handicap que básicamente son palos a las ruedas, son cosas que nos molestan. A diferencia de otros juegos de establecer rutas en el que tú empiezas con una compañía sencillita que vas potenciando y que vas mejorando, aquí empiezas con una compañía que tiene problemas. Tus aviones consumen mucho gasoil, son inseguros, hay ciertas acciones que están restringidas al principio de la partida. De manera que una de tus primeras misiones cuando empiezas a jugar a Tingus es ir eliminando problemas. Más que hacer que tu compañía crezca de primero, que sí que es verdad que las dos cosas van una de la mano de la otra, pero que empiezas como limitado, como con problemas, muchos problemas, y tu primera función es ir quitándote problemas de encima para que la compañía empiece a ser más solvente, genere más ingresos y vayas generando pues la bola de ingresos, que básicamente es lo que se necesita hacer en este tipo de juegos para ganar la partida, ¿no? Pero aquí hay algunas cosas a tener en cuenta. Como os decía, nosotros jugaremos una carta cada turno y en cada una de esas cartas puede ser o bien un avión, y entonces establece una puja con el resto de jugadores para ver quién se queda ese avión o ese tipo de avión, o bien un evento. Y esta es la otra de las grandezas que tiene este juego. El sistema de pujas para conseguir los aviones, pues bueno, no os tengo que explicar nada al respecto. Pues son pujas y como todos los juegos de pujas, pues hay cierta incertidumbre, es difícil planificar, es posible que las partidas sean distintas en función del tipo de jugadores con los que te sientes a la mesa. Hay jugadores muy agresivos que pujan muchísimo y que hacen que el dinero corra de una mano a otra y nunca puedes amasar dinero para eventos futuros. Y hay otros jugadores que son más conservadores, ¿no? Pero en la mayoría de los juegos de establecer rutas, pues tú vas generando un motor, vas generando ingresos y vas contando con esos ingresos. O sea, la idea es que vas a ir generando ciertos ingresos y vas a poder ir contando con ellos, con la idea de poder incrementarlos, pero que vas a poder calcular hasta cierto punto un determinado número de ingresos fijos en cada ronda. Aquí es donde Tingus varía un poco, y es porque los jugadores tendrán en su mano, para cada una de estas rondas tendrán cartas, pues si son 7 rondas que están divididas en 3 eras, en cada era se juega un número determinado de cartas, me parece que son 3, 4 y 2, y tenemos una carta más, de manera que nosotros podemos elegir a la hora de jugar una carta y nos sobrará una en cada era, ¿no? Pues bueno, algunas de estas cartas son eventos, y todos son eventos malos, o son accidentes de aéreos, o son huelgas de los trabajadores, o son incrementos en el precio del combustible. todos son eventos que nos putearán a nosotros y al resto de jugadores. Y aquí es donde brilla Tingus. Y es porque nunca puedes estar a salvo y tranquilo. Porque en el momento en que tus aviones consuman mucho combustible, por ejemplo, o son muy peligrosos, te arriesgas a que alguno de los otros jugadores saque como una carta de evento en la que se penalice esta circunstancia. Y la penalización de esta circunstancia siempre es pagar dinero. Y si no tienes la suficiente cantidad de dinero como para pagar el evento del accidente o pagar el combustible, etcétera, etcétera, tienes que adquirir préstamos de manera obligatoria. Préstamos que, si los adquieres de manera obligatoria, te aportan $20, pero que al final de partida tienes que devolverlos por 40. Una cosa chula que tiene el juego es que si tú pides un préstamo voluntariamente antes de cualquier evento negativo, ese préstamo te aporta 40 y tienes que devolver 40. Pero si son préstamos que tienes que coger porque te han cogido con el culo al aire, pues ese préstamo solamente te aporta 20 y tienes que devolver 40. De manera que tienes que estar completamente gestionando ya no solo la confección de tus rutas aéreas, a qué ciudades quieres llegar, a qué ciudades puedes llegar, el tipo de aviones, porque hay aviones que vuelan más lejos o más cerca, etcétera, etcétera. Posicionarte primero en determinadas ciudades que te da bonos para el final de partida. Hay ciudades más importantes que otras. Tienes que gestionar el riesgo de tus aviones, evidentemente, para que el tema de los eventos no te cace. De manera que son, Tingus es decisiones constantemente. El juego, en definitiva, va más de prevenir que de planificar. Es decir, tú sí que tienes que intentar confeccionarte una estrategia a largo plazo. Por ejemplo, en la partida que jugamos yo intenté ir a rutas internacionales. Las rutas internacionales son rutas más caras que te quitan acciones cada turno. Es decir, tú cada turno puedes hacer 3 acciones. Si vas a una de estas rutas, las rutas te consume 2 acciones. Yo me escampé poco por el tablero principal porque aposté fuertemente por las rutas internacionales. De hecho, me parecía una estrategia muy buena porque quien más aviones coloca en las rutas internacionales, aparte de ganar mucho dinero por cada ruta, va a ganar también un tanto por cada uno de los demás jugadores que no llegan a ese mismo número de rutas internacionales. Y como éramos 5 en la mesa y yo era el que tenía más rutas, pasaba por delante de 4 y eso me daba unos ingresos extra. Pero en el último turno no me preparé lo suficiente para posibles putadas. Y lo que me pasó es que llegué con poco cash. Mis rivales empezaron a jugar eventos chungos, yo no tenía dinero para pagarlos y tuve que ir cogiendo préstamos, y esos préstamos fueron los que me mataron y fueron los que hice que quedara de posiblemente quedar el primero a quedar el cuarto o el quinto, no recuerdo exactamente. De manera que Tingus, lo chulo que tiene es eso, es que es un juego en el que tienes que medir a partes iguales cómo generas ingresos y cómo te preparas para los problemas que te pueden llegar. Y son problemas que no aparecen de un mazo de manera aleatoria, sino que los problemas los gestionan los otros jugadores. Y tú cuando estás jugando, no estás jugando solamente en tu turno, juegas en el turno también de los demás. Porque puede salir una carta de un avión que la juega uno de tus compañeros y tú participas en esa puja para intentar cogerla. Puedes estar también, y debes estar también siempre pendiente, de quién consume más combustible, quién tiene aviones más peligrosos, para ver si te interesa en un momento dado, en lugar de jugar una carta de avión y aumentar tu flota, jugar un evento que puteará al otro y que hará que, aunque tú no ganes dinero, el otro pierda más dinero que tú. Entonces, es una gestión dual en ese sentido, en la que, por una parte, incrementas el valor de compañía y, por otra parte, intentas fastidiar, entre comillas, a las compañías, a la compañía de los rivales. Un juego de rutas con reglas muy sencillas, que se juega relativamente rápido. Yo creo que una partida a 5 jugadores se puede jugar en 1 hora y media tranquilamente. Un económico muy, muy, muy, muy interesante. La pena es que está difícil de encontrar. No sé, es un juego que extrañamente, con el éxito, entre comillas, que creo que está teniendo, me extraña que no saquen una edición o que saquen un... rematizarlo ya sería más complicado, pero me extraña que no haya ninguna editorial que apueste por él, pero que es un juego que tiene mi pulgar arriba y que os aconsejo probar si tenéis la ocasión. Y el segundo juego del que os quiero hablar es un juego del año 2015 que se llama Nippon, Y los diseñadores son Nuno Bizarro Senteiro y Paulo Soledade. Este juego es un Eurogame clásico, que está un poco maquillado de económico. Es un euro que ha sido muy difícil de encontrar también en los últimos tiempos. No sé si es porque What Your Game petó o por el motivo que fuera, ha estado complicado de encontrar, pero en este sí que, si os interesa, vais a tener un poquito más de suerte porque van a sacar ahora una reedición con un cajote como un ataúd y que va a costar 5 veces más de lo que valía Nippon. Supongo que pondrán madera serigrafiada y tableros de doble capa. Y espero y confío que el juego sea el mismo porque Nippon, tal cual está ahora, me parece un gran euro. De hecho, yo lo tuve en seguimiento mucho tiempo, nunca me aventuré a gastarme el pastizal que pedían por él, pero hace poco tiempo encontré una copia a 30 y pocos euros. Supongo que ahora lo que va a pasar es que la gente ansiosa por adquirir la nueva versión, pues va a desprenderse de copias de este Nippon, y por 35 euros, que creo que me costó a mí, me parece que es una ganga. O sea que si encontráis alguno a este precio, bueno, no sé si la nueva edición mejorará muchísimo, pero no sé, no lo creo. Me parece que tal como está ahora el juego, está perfecto. Entonces, como os decía, es un euro en el que básicamente nosotros lo que hacemos somos empresarios japoneses, y lo que vamos a hacer es construir fábricas para vender productos en las principales ciudades de Japón con la intención de incrementar allí nuestra influencia, porque a lo largo del juego hay 3 puntuaciones intermedias en las que se puntúan mayorías en estas ciudades de Japón. Entonces, ¿qué es lo que tiene de...? Porque hasta cierto punto lo que os he comentado ahora, bueno, pues es lo de siempre, ¿no? Lo de la mayoría de los euros. ¿Pero qué tiene de chulo Nippon? Pues una de las cosas que me gustan de primera es el sistema de selección de acciones. Hay 5 columnas, en cada columna hay 2 acciones, excepto en la última que hay una, y arriba de la columna hay 3 meeples de colores. Entonces tú, cuando quieres realizar una acción, lo que tienes que hacer es coger uno de esos meeples de colores y guardártelo en tu tablero personal. Y realizas una de esa acción. Y así va corriendo el turno a lo largo de la mesa. Cuando le toca al siguiente jugador, de la columna de donde quiere ejecutar una acción, elige uno de esos meeples, lo cola con su tablero, y así va corriendo sucesivamente. En tu turno, o coges un meeple y realizas una acción, o haces como una especie de fase de mantenimiento que se le llama conciliar, en el que pagas por los meeples que hayas cogido, pagas por el color distinto de cada uno de los meeples que hayas cogido, y luego pues cobras ingresos, tienes unos tracks de carbón, de conocimiento, etcétera, cobras estos ingresos y se continúa la partida. Entonces, lo chulo de esta selección de acciones es que tú puedes ver el color de los meeples que rellenarán las columnas en las que las acciones se vacíen. Es decir, cada columna tiene 3 meeples y tienen distintos colores, y al lado hay unas filas de meeples que irán rellenando estas columnas. De manera que tú, para optimizar tu turno, tienes la opción de ir seleccionando acciones cuyos meeples coincidan lo máximo posible con los colores que hayas cogido, para que luego la fase de mantenimiento, la de conciliar, te resulte más económica. Y esta tontería hace que las decisiones que tú tomes sean, hasta cierto punto me diréis que pueden estar mínimamente guiadas, pero es que son, no lo creo, si son súper estratégicas, porque estás pendiente ya no solo de qué acción quieres hacer, sino de el color del meeple que hay en cada una de las acciones y del color de los meeples que cogen el resto de rivales de la mesa y del color de los meeples que van a rellenar esas acciones. Y esta gestión de los trabajadores me parece genial. Luego, otra cosa que tiene muy chulo el juego es que a la hora de tú vender productos, bueno, el resto de procesos es bastante convencional, ¿no? Pues tú compras fábricas, las mejoras, generas productos y luego esos productos los vendes a las ciudades. Vale, pues cuando tú vendes productos a las ciudades, en función de la cantidad de productos que vendas, hay unas fichas de influencia y tú tienes una cantidad de fichas limitadas al principio de la partida. Pues tienes fichas de influencia de valor 1, una ficha de valor 2, 2 de valor 3, una de valor 5, etcétera, etcétera. Pues la cantidad de cubos que tú vendas te dice qué ficha de influencia debes de utilizar. De manera que, si tú ya tienes colocada las dos fichas de influencia de valor 1, que a lo mejor es la ficha que se te da cuando vendes un cubo, pues ya no puedes volver a conseguir esa influencia. Es decir, no puedes volver a vender un cubo y ganar una ficha de influencia de valor 1, porque las dos que tienes de inicio de partida ya las tienes colocadas en el tablero. Y eso te obliga a que no puedas estar haciendo todo el rato lo mismo. No puedes vender siempre la misma cantidad de cubos, sino que tienes que ingeniártelas para intentar conseguir, cada vez que vendes productos a las ciudades, conseguir una cantidad de cubos diferentes, de fábricas diferentes, porque las fichas de influencia que tú vas a colocar en las ciudades dependen de esas combinaciones. De manera que no puedes montarte un motor estático que digas, bueno, mira, tengo esta fábrica que me produce esta cantidad de cubos, los vendo y me da esta influencia y así voy colocando en las ciudades. No, porque la cantidad de influencia depende de la cantidad de cubos y del tipo de producto. De manera que te obliga hasta cierto punto a no especializarte en una única cosa, sino que a intentar abarcar de todo. Entonces, estos dos detalles, el que os comento ahora y el del el color de los meeples, me parece que son geniales. Y no me suena de haberlos visto en ningún otro euro. Yo llevo muchos años ya en este rollo de jugar euros. Y en definitiva, que me parece que Nippon cumple completamente con la buena propaganda que había oído de él. Me parece que es un juego, un euro muy competente, muy bien diseñado. Nada que ver con los euros a los que, bueno, los euros modernos que juego últimamente, que tienen capas y capas y capas de complicación, y que cada acción tiene 5 ramales a los que tienes que acudir. En Nippon las acciones son sencillas, son claras, son muy atómicas, como diría algún influencer. Es un juego que es muy sencillo de explicar, que es orgánico en su funcionamiento y que en un cuarto de hora, 10 minutos, un cuarto de hora, se ha explicado todo y te pones a jugar, y que una partida, pues, a 4 personas, pues te puede durar quizá un par de horas. Un descubrimiento al que yo también doy mi sello de aprobación, mi pulgar arriba, y al que os aconsejo que, si os gusta el tema, los Eurogames, en este caso es un Eurogame con un poco de tintes económicos, pero no deja de ser un Eurogame, porque al final lo que tienes que hacer es conseguir puntos de victoria. Pues un juego muy chulo, que además de todo lo que os he estado comentando, tiene un plus adicional, y es que cuando se termina la partida, tú vas a puntuar hay determinados aspectos en los que puntuar, pero que no los puntuarás si durante la partida no te has preocupado de activarlos con ciertos multiplicadores. Esto es una mecánica que da igual, no hace falta que os explique, pero no puntúas todo. Es decir, cada jugador puede potenciar, a medida que va jugando, puede potenciar qué aspectos del final de la partida quiere puntuar mejor o peor. De modo que te encuentras en la tesitura de cada vez que consigues un multiplicador, piensas, a ver, ¿qué voy a puntuar? ¿Qué mira mejor al final de la partida? ¿Los barcos? ¿Mira mejor las líneas de tren? ¿Voy a intentar escampar el máximo posible la influencia? Ostras, este rival está subiendo mucho el track del carbón, quizá con el carbón no puedo superarle. ¿Dónde pongo el por 4? ¿Dónde pongo el por 5? ¿Dónde pongo el por 2? Decisiones, decisiones, decisiones. Decisiones sumadas a un turno ágil configuran una experiencia intensa, satisfactoria completamente, y con ese regustillo viejuno, añejo, que tanto nos gusta a los del podcast del tablero. Y nada, con esto me despido. Vuelvo a mi tumba a ver si los astros se alinean y puedo salir de ella con más frecuencia. He pasado una época de mucho trabajo y muchas historias, y eso me ha tenido apartado de muchas cosas, pero bueno, quizá la cosa cambie. Y quién sabe, a lo mejor antes del próximo gran evento puedo volver a daros la turra con lo que sea. Hasta que llegue ese momento, un abrazo muy fuerte para todos. Espero que todos os vaya muy bien, que tengáis mucha salud. Disfrutad de la vida y nos vemos en otra ocasión. Gracias y un saludo a todos. Hola a todos, aquí Zalacanto, bienvenido a esta sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de las cosas que voy jugando últimamente. Y hoy voy a dedicar el programa a un juego que es curioso porque ya he jugado varias veces, pero estaba retrasando la reseña hasta tener una idea clara de cómo funcionaba bien todo y hasta haberle dado unas cuantas partidas. Y también a que estuviera más fácil conseguir copias, que en el momento que lo cogí pues no había tantas. Bien, y voy a hablar de Rise and Fall. Rise and Fall es un juego de 2024 y es un juego de Christoph Bollinger. Bueno, yo tengo una admiración total por Christoph Bollinger, eso de primera ya os lo voy a decir. Christoph Bollinger es este señor francés de Marsella que ha hecho Dungeon Twister, que es un juego que está guay, Reborn, que es un juego que yo nunca he jugado, pero que me encantaría tener otra persona, porque no es un grupo, para jugar la campaña, y sobre todo Archipélago, que sabéis que es un juego que a mí siempre me ha encantado, me ha entusiasmado y que me parece de los mejores juegos que he jugado en esta segunda etapa de juegos de mesa grande que he tenido. Y aparte es un tío que me cae bien a nivel personal. Yo lo escucho en las entrevistas, lo que te cuenta, te cuenta su historia. Me acuerdo que había gente que decía, este tío es un francés vacilón. Sí, pero es un francés vacilón con gracia. Y lo que te cuenta y cómo lo cuenta, lo cuenta bien. En el fondo te cuenta la misma historia que te cuenta Stieg Meyer o que te cuenta cualquiera que se tira el rollo. Pero hay algo auténtico en cómo cuenta las cosas y en cómo se explica y en cómo tal que hace que a mí realmente me caiga bien y que siga los juegos que hace. Desgraciadamente no todos los juegos que hace Bollinger son buenos y desde Archipiélago pues llevaban encadenados una serie de juegos que no había funcionado muy bien. Estaba ese viejo For Gods que yo no sé muy bien cómo funcionaba y luego está el Living Planet fue un juego que sacó en Kickstarter súper caro, con una campaña de estas y que yo me leí las reglas, lo vi una y otra vez y dije, yo no acabo de ver cómo funciona esto. Y efectivamente, yo no sé qué le pasa a Living Planet, me gustaría saberlo algún día, es un juego que me gustaría jugar, pero ese juego yo no sé qué le pasa, pero está absolutamente descalabrado, se vende por las esquinas a 12 pavos en los mercadillos, es un juego grande, un juego con producción, algo debe fallar en ese juego y no sé exactamente el qué, pero tengo curiosidad. Y bueno, pues como lleva varios flops, seguía su carrera porque al tipo me cae bien y me gusta lo que haga y le deseo la mejor de las suertes. Y el año pasado anunció un nuevo juego, que es este, Rise and Fall. Y antes de entrar a hablar del juego en sí, yo creo que la mejor forma de introducirlo es hablar de la historia que he tenido yo con este juego, porque es bastante curiosa. El tema es que cuando salió este juego en el Kickstarter, era caro, salía una campaña muy grande, de estas campañas de mercadillo, con mogollón de stretch goals y cosas, y que te da vueltas la cabeza, y yo dije, uff, qué cosa rara, a ver si Bollinger va a ser otro bluff. Pero en este, por alguna razón, yo me impliqué más. Entonces, me leí las reglas, me lo vi bien. Y después de leer las reglas dije, no lo tengo claro, esto parece muy sencillito, este juego no pinta bien. Y lo dudé y no me metí. Un tiempo más tarde, resulta que, claro, de repente me llegaron reseñas, y reseñas de gente de la que me fío, de Estados Unidos y de fuera, y te decía, no, la verdad es que llevo jugando un mogollón de partes al Rise and Fall, me parece lo mejor que he jugado este año, es un juego estupendo y quiero seguir explorándolo más. Y yo dije, bueno, vamos a dar una segunda oportunidad. De aquella ya había vídeos, me vi un vídeo del Rise and Fall, me volví a mirar las reglas y dije, no, esto yo no sé qué le venga a esto, pero este juego es no parece gran cosa. Me parece muy sencillito, no le veo la gracia a esto. Y lo dejé pasar, lo dejé en barbecho más tiempo. Entonces llegó un momento en que, así, merodeando por webs, de repente en una web francesa de estas de precios de derribo, me encontré una copia de Rise and Fall, una copia pobriña, la pobre, con un golpe abierta, que venía con todos los componentes así asá, pero estaba tirada de precio. Yo dije, mira, por este precio voy a probar el puto Rise and Fall, voy a ver qué tiene, a ver si está bien, y si no me gusta, pues lo vendo y malo será que no recupere la mayoría de las pelas. Entonces, lo cogí, me traje el juego, me llegó a casa, lo abrí, abrí todas las cosas, me leí las reglas comprensivamente esta vez para enseñar a jugar y me dije, no parece gran cosa, el juego no parece gran cosa. Y lo dejé ahí. Y entonces me jugué la primera partida, y cuando jugué la primera partida, en el segundo turno, estaba alucinando con el juego. Porque, claro, es el típico juego en el que tú haces una cosa, no hay azar, hay cero azar, pero son todo implicaciones y estás tomando decisiones todo el rato. Entonces yo estaba haciendo cosas, y en el tercer turno de repente digo, ¡no, la cagué enormemente! ¿Por qué esto no era así? Y luego había cosas que no sabía cómo funcionaban, pero que engarzaban de otra manera. Porque el juego tiene una serie de partes móviles que van engarzando entre sí mismas, y el reglamento no te las explica. Lo único que te explica es cómo funcionan cada una de las partes. Pero cuando tú te pones a jugar es cuando realmente aprendes cómo se juega el juego. Y la primera partida es muy dura, porque te estás aterrizando en todos los conceptos estos. Yo no recuerdo una cosa así en reglamentos de juegos de mesa desde que leí el Tigris y Éufrates. No porque sea un juego tan bueno como Tigris y Éufrates, no os engañéis. Sino porque en el Tigris y Éufrates también te explican el juego y te quedas con un, bueno, ¿y qué? Esto de tal, como luego como fluye en el tablero. Pues en Rise and Fall pasa lo mismo. Tú te lees las reglas y no te explican cómo todo esto fluye en el tablero. Solo te explican las reglas para jugarlo. Bueno, ¿y de qué va todo esto? ¿De qué va Rise and Fall? Rise and Fall es un juego de civilizaciones. Pero ojo, un juego de civilizaciones más hacia la esquina de Catán que hacia la esquina de un juego de civilizaciones gordo y pesado. Rise and Fall es un juego de hora y media, dos horas como mucho. Y en el que somos una especie de civilización de un mundo fantástico, empezamos en una esquina del tablero y nos vamos extendiendo por todo el tablero para intentar conseguir la mayoría de puntos de victoria. Como he dicho antes, cero azar en el juego. Son todas las decisiones que toman los jugadores. Y el tema principal es que empezamos con tres tipos de unidades. Tenemos seis tipos de unidades, pero solo tenemos tres. Y el turno es tan sencillo como... tenemos una carta por cada tipo de unidad, elegimos una carta, la ponemos boca abajo, la enseñamos y vamos a activar a todas las unidades para que hagan todo lo que puedan cada una de ellas y pueden hacer cosas distintas y lo que tú quieras. Hecho esto, esa carta la mandas al descarte, vas con otro tipo de unidad y puedes hacer todo lo que quieras con ellas. Tercera carta, tipo de unidad, y haces todo lo que quieras con ellas. Y luego, cuando todas las cartas están en el descarte, es cuando las devuelves a la mano y a partir de ahí puedes bajarte de nuevo esas cartas y volver a activar todas las unidades. Ojo, que os he dicho que tenéis seis tipos de unidades y empezáis con tres. Es que algunas unidades pueden convertirse en otros tipos de unidades. Pues, por ejemplo, el barco puede convertirse en un nómada y el nómada puede convertirse en un barco. Entonces, hay veces que esas unidades, pues no vas a tener tres, vas a tener cuatro, o cinco, o las seis, o incluso puedes quedarte solo con dos, o incluso puedes quedarte solo con un tipo de unidad y activarla todo el rato, una y otra vez, una y otra vez. Eso es el tema que tiene el juego de variabilidad. No voy a intentar explicar mucho del juego, porque como os estoy diciendo, es imposible en una lectura de reglas y en una explicación en un podcast que entendáis lo bonito que tiene el juego. Pero lo bonito es cómo están engarzadas todas las acciones de las unidades. Hay unidades que son buenas para hacer unas cosas, hay otras que son buenas para hacer otras. Tú puedes depender de unas, depender de otras. Tienes que conseguir recursos, que son muy poquitos, son simplemente monedas, madera y piedra. Ya está, no hay mil recursos ni ninguna historia. Y las unidades se van transformando de manera que puede haber una partida con muchas ciudades o con muchos barcos, o que un tío tenga una estrategia de hacer muchos comerciantes, o de que un tío tenga una estrategia de hacer muchas cosas. Eso es un poco lo que da la variabilidad. Últimamente me gustan mucho estos juegos en el que son juegos de civilizaciones que se hacen asimétricos, pero en el que todo el mundo empieza de una manera asimétrica, todo el mundo empieza con lo mismo. Y son tus decisiones las que vas haciendo que tu civilización se vea diferente del resto. Es lo que ocurre un poco en el Clash of Cultures, que cuando para el momento en el que dos civilizaciones se encuentran, pues ya son completamente asimétricas porque han ido por lados del árbol de tecnología diferentes. Aquí no hay árbol de tecnologías, pero lo que sí hay es que tú puedes tener más unidades de un tipo o menos unidades de un tipo. Tampoco hay mucha confrontación en el juego, no hay combates, nada por el estilo. Es simplemente extenderte, bloquear a otros y coger los terrenos que te merecen más la pena antes. Y para ganar hay que conseguir, ya os lo digo, puntos de victoria. Los puntos de victoria se consiguen de varias formas. Una, con el dinero. El dinero, que hay que conseguirlo en el juego, pues te da cada dos monedas un punto de victoria. Luego, las áreas que ocupes y las fichas que te bajes te dan puntos de victoria. Si tú controlas un área enorme de pradera, pues te da muchos puntos. Pero si ocupas un área de montaña, que son más pequeñas pero más valiosas, te dan muchísimos más puntos. Entonces, monedas, unidades que te bajas, fichas en el tablero. Y luego hay una última cosa más que te da puntos, que son los logros. Cuando tú consigues bajarte todos los tipos de un tipo de unidad, entonces inmediatamente coges un logro. Y eso es lo que determina final de partida. En el momento que se consiguen 4 logros, entonces se acabó la partida y se cuentan los puntos. Pero la gracia es que cuando, porque por eso el juego se llama Rise and Fall, porque en el momento que alguien consigue un logro, todos los jugadores, incluido él, tienen que coger una carta de las que tienen y ponerla en el descarte general. Y en ese descarte general significa que esas cartas ya no las tienes y esas unidades ya no las puedes utilizar. Pasa un poco como en el Smallwall o en el Vincing. Esas unidades se quedan ahí, están en el tablero, te van a dar puntos, pero ya no las puedes activar, ya no pueden hacer cosas. Hay una manera de recuperarlas que es gastando dinero, pero el dinero son puntos de victoria. Y las primeras cuestan poco dinero, pero las últimas ya jode y ya no lo haces. Así que se crean al final estrategias distintas. Hay gente que va a comprar muchas cartas, hay gente que va a poquitas cartas y a acelerar mucho. Y lo bueno que tiene es que, aparte de con todo esto, hay una gran cantidad de estrategias. Las primeras partidas suelen resolverse por dinero, porque es una estrategia muy fácil de hacer. Y el dinero se hace rápido, sobre todo si los demás jugadores hacen ciudades, porque hay una unidad, que es el comerciante, que se dedica a conseguir mucho dinero si tiene unidades del otro cerca. ¿Qué pasa? Pues que a lo mejor en una partida alguien pasa a hacer ciudades, o dos pasen de hacer ciudades, y entonces esa estrategia ya no vale. Y ahí tú vas viendo cómo va el juego de voy para adelante, voy para atrás, voy para un lado, hago esto, este está haciendo esto, entonces tengo que hacer lo otro, y a la vez darte prisa por extenderte y ocupar los mejores puestos. Y se crea unas cosas súper raras, porque es lo que os decía. Yo estaba jugando la primera partida y decía, ¡ay, lo hice mal! Tenía que haber primero hecho esto con esta unidad para luego hacer otra cosa con otra unidad. Es una cosa así muy, muy curiosa. De hecho, hay una cosa increíble del juego y es que en las cartas está explicado todo el juego. Esta semana me pasó que estábamos en las jornadas estas del campamento Barton y estaba Calino explicando el juego. Y el juego estaba en francés. El juego es completamente independiente del idioma, pero el reglamento estaba en francés. Y Calino me dijo, ¿tú te acuerdas del juego? Y yo le dije, me acuerdo perfectamente, pero es que además el juego está en las cartas. Y es cierto, las cartas están llenas de pictogramas, como si fuera esto el Race for the Galaxy, que en un principio no los entiendes y te parece un galimatías. Pero yo realmente, solo viendo las cartas, puedo explicar las acciones que hace cada uno, porque están increíblemente bien explicadas. Esto es una unidad, que lo puede hacer aquí, que no puede pasar un riesgo, que no sé qué, todo con pictogramas y todo independiente, pero funciona de una manera increíble. Y esto es solamente el juego base, que es el que se puede conseguir ahora. Y creedme que con el juego base tenéis más que suficiente. De hecho, yo me he hecho un apaño para poder jugar con alguna de las expansiones y a todo el mundo que se la paso le digo, no la uses en tu primera partida. En la primera partida ya hay demasiado que rascar con las unidades normales como para ponerte con estas cosas. Lo de las expansiones es un poco lío, porque la producción del juego es un poco desastre. Entonces, hay dos tipos de expansiones. Una que son unos gremios, unas cartas de gremios que se reparten entre los jugadores y que es lo que le da asimetría a los bandos, que no la necesitas, pero te da una asimetría con la que partir. Es decir, a ti te puntúa más el oro, a ti te puntúa más esto, tú tienes este poder especial, tú puedes hacer estas otras cosas, ya se imagina estas cosas. Y luego hay una segunda expansión, que son las leyendas, que son cosas que le dan aleatoriedad al mapa. No lo he comentado, pero una de las cosas graciosas del juego es que el mapa lo construyes al principio, un poco como si fuera un Taluba. Se van colocando piezas en el tablero, primero el mar, luego las llanuras, luego los bosques, luego las montañas, y tú puedes configurar el tablero como quieras. Y eso determina también la estrategia, porque si hay zonas muy amplias, pues vas a poder puntuar muchas las zonas, y una estrategia de expansión puede valer mejor. Si hay una gran masa de agua, eso va a hacer que haya más barcos en esa partida. No sé si por dónde veis los tiros, pero el tablero puede configurar para que lo hagas de una manera o de otra. Y aparte el tablero se construye diferente cada partida y por todos los jugadores colaborativamente. Bueno, ¿qué pros principales tiene el juego? Los pros principales que tiene el juego es que es muy rejugable, muy profundo, rápido, porque eso se acaba en 2 horas, y es un juego que puedo estar jugando años y años y años. Me parece una maravilla lo que haya conseguido hacer esto en pleno 2025. No quiero entrar en más detalle porque realmente lo que os digo, tenéis que jugar una partida para que os haga todo clic en la cabeza. Y con una explicación que pueda hacer yo o una explicación que pueda hacer otra persona, no va a quedaros tan bien. Las contras que yo sí le veo al juego, por decir algunas, están todas volcadas en la producción. Parece ser que yo no sé qué demonios ha pasado. Ludicali, que es la editorial, ha implosionado o algo y no están avisando a los backers ni nada por el estilo y no sé qué ha pasado. Algunos problemas con la producción. El juego viene con lo normal y la edición de Kickstarter venía con unos extras. Bueno, pues hay un mogollón de gente a la que los extras no le han venido. Y para colmo, hay mucha gente que tiene la edición normal, como yo, que nos vienen algunos extras. No sé por qué, por qué razón, pero nos vienen algunos extras. Y no están dando mucha respuesta a mandar los extras que faltan y este tipo de cosas. Y la distribución de copias también está siendo bastante, bastante mala y te está dejando bastante que desear. Así que yo no sé muy bien qué futuro va a tener este Rise and Fall. Yo estaría encantado de que sacaran un pacto con las expansiones. Sería mi prioridad para comprar, pero no parece que vayan por ahí los tiros, ni sé muy bien. Y Wallinger, por lo que he oído, ya está haciendo otro juego. No se va a poner a hacer expansiones de esto, ni nada por el estilo. Y es una pena. Espero que este juego lo licencien o algo y que no quede en el olvido, porque realmente me parece un juego que está muy bien. Realmente la producción es lo único que yo le echaría en cara a este juego, porque este juego al final lo hicieron en plan grande, con unas rosetas enormes y unas fichas que se encajan en dos piezas y que son gigantescas, pero realmente este juego se podría haber hecho en una caja más pequeñita, más comedida. Esto es una caja pues como un Catán, pero casi el doble de alto. Y realmente se podría haber hecho una caja más pequeñita con piezas más sencillas. Luego también tiene unas decisiones un poco difíciles, como que poco extrañas, porque el juego en principio te dicen que lo puedes jugar a 8. Y para 8 te dice que te compres una segunda copia del juego y hay ciertas copias del juego que vienen con otros colores para que no haya problema de confusión. Y yo ahí lo veo es un poco raro, porque yo esto de 1 a 8, o sea, a 8 jugadores lo vas a jugar un día. Pero sí que vería más normal comprarlo, jugarlo de 4 a 6 jugadores como mucho, de 8 tal. Y de 8 es que no vas a tener dos copias gigantescas de este juego para jugarlo una vez a 8 jugadores. Pues tampoco yo creo que le preste mucho. Realmente creo que van a estar unos en una esquina, otros en la otra, y no va a haber demasiada interacción. Así que es una serie de decisiones que son un poco raras. Pero bueno, supongo que es lo que le sería mejor para ganar dinero al Kickstarter. Concluyendo ya, como os he dicho, mientras estoy hablando esto, creo que hay copias en Philibert para comprar. El juego es caro, el juego son 70 pavos, pero creo que los vale. O sea, si os vas a comprar cualquier mierda que valga eso, compraros esto, que es un juego bueno, es un juego rejugable y es un juego como los de antes. Y está bien, ¿eh? Fíjate, hay veces que uno escucha cosas como yo que sé, que ya no hay estos juegos que había antes, ahora todos los juegos son mucho más complicados, y ese típico juego que había en el que las reglas eran una tontería, pero luego tenía mucha profundidad y era muy rejugable, que ya no existe. No, sí que existe, yo creo que sí que existe. Lo que pasa es que la maraña de publicidad en la que estamos metidos no nos lo deja verlo. Y Rise and Fall es este juego, es este tipo de juego, y hay juegos así. Y bueno, toda la gente está que dice estas cosas, o que dice que ya no hay creatividad, ya no salen juegos buenos, y está todo muy igual. Bueno, pues que yo no sé qué cosas jugáis, pero yo este año, entre el Rise and Fall y el Theolution, me parece que es un año buenísimo, y me parece que hay unas novedades estupendas. Y lo digo yo, que soy un señor que lo que suele jugar son cosas retros, y que le gusta comprarse cosas antiguas. De verdad, este juego tiene mi total y completa recomendación y me alegro mucho que a Christoph Berlinger le vaya bien en la vida y saque juegos así, porque se lo merece. Muchísimas gracias, nada más, hasta el siguiente programa y adiós. Y nada, para acabar, ya sabéis que últimamente lo único que hablamos aquí es de series de televisión, pero es que es lo más entretenido del mundo de la serie de televisión, que te sientas ahí. Y bueno, estuve viendo una serie que me recomendaron, que era Black Sails. Y no creo que pueda seguir con ella. Mira que me ha dicho Pedrote, no, que la segunda temporada está mucho mejor. Me dijeron en Mastorrol, me dijeron, no, la segunda temporada está mucho mejor cuando se empieza a poner bien. Pero es que me da una pereza terrible, vaya. Es que la serie, caí en la serie porque alguien me dijo, ¿no? Me dijo, si te gusta la Isla del Tesoro, esto es la historia del Capitán Flynn. Capitán Flynn de la Isla del Tesoro. Pero es que no puedo, tío. No puedo con esta serie. Yo lo decía en Mastorrón, ¿no? Lo que yo sé del Capitán Flint es que era un tío que era el pirata más sanguinario de todo el mar Caribe, que era un tío despreciable, terrorífico, tal, tal, tal. Y ahora te encuentras en la serie que está el tío ahí hablando y dice, no, yo quiero ahora coger este tesoro para irme a un sitio tranquilo ahí y poner una finca con mis granjas. Y no, tío, ¿qué me está contando? Tú eres el tío que se bajó a tierra con la tripulación, enterró el tesoro, mató a toda la tripulación, se enterró ahí y volvió solo. Digo, venga, este no es el Capitán Flint que yo pensaba. Vaya, no sé, el Silver, el cocinero, que sí, pues es lo mismo, ¿no? El tío, ese sí me parece que está muy bien hecho, ¿no? Porque es el tío así, pérfido, que te está ahí jugándola. Pero es que el resto de personajes, tío, es que no. Billy Bones, me hacía mucha gracia Billy Bones. Mira, este es el que en la posada del almirante Benley, este es el que le atropella el carruaje luego de viejo. Claro, estar viendo eso y dices, este no muere porque ya sabes tú que este muere en la posada del almirante Benley. Y caray, cosas esas que te hacen gracia. Y estuve intentando ver capítulo, pero es que no puedo, tío, no puedo. De verdad, hay unas cosas, hay un montón que dice, vamos a coger al Capitán Flynn y le vamos a hacer una moción de censura en el banco. El barco. Y hacer una votación para ver si le echan y tal. Digo, venga, hombre. Digo, el pirata más sanguinario. Luego alguien me puso, no, que sí, que en la era de los piratas hacían votaciones. Digo, venga, abre, vete por ahí. Digo, por favor, digo, en el contexto de la historia de la Isla del Tesoro, que es una historia juvenil y tal, que te ponen al tío como el pirata sanguinario, como tal, tal. ¿Tú crees que a ese tío le iban a hacer una moción de censura en su barco? Digo, venga, hombre, de verdad, hay cosas que no me cuadran. Ya lo dije también en Blue Sky, digo, me gustan más las historias de piratas cuando son historias juveniles, tipo Skeleton Crew. Skeleton Crew me encantó, la de Star Wars, porque es que es la Isla del Tesoro, pero en Star Wars, y es en plan juvenil, infantil, y me encantó. Me encantó porque yo creo que las historias piratas tienen que ser así, historias alegres, pues tipo Piratas del Caribe, ¿no? Que no se tomen como... Hay historias así ya que son más serias, más... Me da muchísima pereza, ¿vale? Y en fin, sí os voy a recomendar una serie que me ha gustado mucho y no la he acabado. Pensaba que me la había acabado porque pensaba que eran 11 episodios y no, son 15, me parece. Me faltan 4 episodios, pero me está gustando mucho, que es la de Pete, la de los médicos. Me hace mucha gracia que el protagonista sea el mismo personaje que hacía en Emergencias el doctor Carter, me parece que era el nuevo que llegaba ahí de como de becario. Bueno, empezaba becario, pero luego como Emergencias duraba 15 años, pues creo que acabaría de jefe del hospital. Yo sé, el final de esa serie no la vi, pero imagino que acabaría de jefe del hospital o algo. Pero aquí me hace gracia porque él es el jefe de la sala de emergencias. Y está muy bien. Hay una cosa que me chirría un poquillo, que es que no es la típica serie de médicos que de emergencias, que pasan cosas diferentes días, sino que se supone que es la misma guardia y cada episodio es como una hora, ¿no? Y claro, me faltan 4 o 5 episodios para acabar, pero me parece muy, muy exagerado decir, bueno, es que menudo día les está pasando está pasando de todo, ¿no? Vi una entrevista con el actor, y el hombre decía que estaban rodando la segunda temporada. Y que decía que la segunda temporada iba a ser un año después, creo que iba a ser, ¿no? Y iba a ser el día 4 de julio, que ya se dije, la festividad en Estados Unidos. Claro, los días estos festivos deben tener ahí una de emergencias de la hostia. Y el tío decía que estaban mirando en la sala de guiones, ¿no?, todos los casos que se enteraban raros que pasaban en el 4 de julio que iban a salir en la serie, ¿no? Casos raros. Y digo, claro, es que esta gente, para hacer una serie así y que sea interesante, tienen que condensar en un día pues los casos que igual pasan durante 6 meses, ¿no? Por eso digo que esa parte es un poco irreal, pero no, me está gustando mucho y la recomiendo sin ningún tipo de del resto de series no puedo hablar mucho. Hablaré de Andor, me está gustando. Tales of the Underworld me está gustando también, pero bueno, voy a esperar a acabar. Me da un poco de pena ver a la gente odiar estas cosas. No me gusta Andor, no me gusta Tales of the Underworld, no me gusta, esto es una... Me da un poco de pena porque digo, bueno, yo lo estoy disfrutando y me gusta estar disfrutándolo porque me gusta, ¿no? Yo cuando no me gusta algo, pues dejo de verlo. Ya está. Yo Fundación, por ejemplo, vi el otro día el anuncio, tercera temporada. Y yo dije, pues ya la segunda no la vi. Si es que ya... Y decía uno, el caramón, ¿no? Decía, vuelve la hate watch, ¿no? El ver una cosa que odias. Digo, es que yo no podría hacer eso, tío. Y es que cuando lo odio algo, lo dejo, tío. Y... Incluso hay veces que me gustaría volver, ya dije el Star Trek Discovery, hubo un momento en que lo dejé y dije, mira, no puedo más con esto. Y luego la gente decía, joder, qué de puta madre la última temporada. Y me daban ganas de volver, pero yo es que ya no puedo volver, tío. Ya sería mitad odio, mitad... No sé, no podría. Por eso me da un poco de pena la gente que odia las cosas, que si The Last of Us, que si la protagonista, que si es una serie woke, que si... Pues si no te gusta, no la veas y ya está. Si es que pues no habrá series para ver, vaya. Hablando de series para ver, ya con esto me voy. Hoy estrenan Murderbot, la serie en Apple, del robot ese de autodefensa, en un futuro, de la escritora Martha Wells, inspirado en el libro de Martha Wells. Yo me he leído 5 o 6 libros, me parece una pasada los libros, me parecen espectaculares. La serie es imposible que esté a la altura, porque porque es que es imposible. Yo voy con las expectativas altas, porque las reseñas están, están bastante altas, y me gustaría que fuese una cosa, pero es que me parece imposible. Me estoy leyendo ahora, por ejemplo, la segunda temporada de Slow, me estoy leyendo el libro de la segunda temporada de Slow Horses, y me está encantando. Y dije, no voy a volver a ver la serie de Slow Horses hasta dentro de unos cuantos años, pero no he podido evitarlo. Ya tengo la temporada 2 ahí, que en cuanto tenga un hueco me la voy a enchufar. Porque me está encantando el libro y creo que ese sí que es una adaptación fiel, pero claro, eso es muy fácil hacer una. Tú lees eso y dices, bueno, esto es fácil relativamente hacer una adaptación totalmente fiel a la novela. Pero Murderbot me parece difícil. Pero vamos, si hacen algo que se aproxime, yo estoy contento porque el libro está ahí y el que quiera leer el libro, bien. Pero yo, recomendación, si no os habéis leído las novelas, que creo que ahora las va a editar Minotauro todas en español, yo me he leído 5, son novelitas muy cortitas, son novelas. De hecho, ayer o antes de ayer leí una entrevista a uno de los productores de la serie que decía que es muy fácil adaptar la primera novela de Murderbot porque es una novela en inglés con dos L's, que para ellos debe ser como novela, no debe ser lo mismo que book, sino que debe ser como un cuento corto o novela corta. Y es que son novelas cortas, son los lees en un volado. Además es un pasapágina, es una pasada. En fin, nos vemos en un par de semanas. Espero traer al calvo porque se acerca el verano ya. Ya se acerca el verano, ¿eh? Ya empieza a hacer calorcillo. Y cuando venga el parón, pero me gustaría hacer una o dos charlas con calvo antes de que acabemos la temporada. Y a ver si podemos despedir la temporada en todo lo alto. Venga, nos vemos para la siguiente. Chao, chao.